soy Navidad, me echo mi mente a volar. Siempre es una época especial. Es tiempo de recordar, tiempo de reconciliar. Lo malo dejarlo atrás. Por eso Navidad, Navidad, siempre es y será Navidad. Navidad, Navidad, Navidad para todos. Siempre, siempre será Navidad. Siempre, siempre Navidad. Por eso Navidad, Navidad, siempre es y será Navidad. Navidad, Navidad, Navidad para todos. Siempre, siempre será Navidad. Siempre, siempre Navidad. Siempre en Navidad, la familia reencontrar, quiero quererla aún más. Un regalo te daré, un abrazo me darás, porque llegó Navidad. Por eso, Navidad, Navidad, siempre es y será Navidad. Navidad, Navidad, Navidad para siempre, siempre será Navidad. Siempre, siempre Navidad. Siempre, siempre será Navidad. Siempre, siempre Navidad.